que se fue, la noche me envolvió. Desde aquella vez de noche vivo yo. Quiero estar solo como ella me dejó. Cuando te miro noche, puedo ver en ti su pelo, su mirar, su voz creo escuchar. Oh, noche, oye mi voz. Quiero estar solo como ella me dejó. No quiero verla jamás, no quiero en ella pensar, pero la noche la trae hasta mí. Cuando te miro noche, puedo ver en ti su pelo, su mirar, su voz creo escuchar.